sola ahora. Y la lluvia cae sin cesar en mi soledad. Te pienso, te siento. Tengo ganas de abrazarte y de amarte una vez más. Mañana, oh mañana, hará un año ya sin que avives tú mi fuego ni apagues mi ansiedad. Mañana, oh mañana, seré una foto más en tu álbum de recuerdos. Mañana lloverá. Ahora, y las horas pasan sin piedad, sin mirar atrás. Te